I hear you calling from the river bay. I will be coming. Jesús, triunfaste con tu anterior novela Con Intemperie hace unos 3 años, una novela que tenía bastante de drama rural. Esta novela es muy distinta, la nueva, La tierra que pisamos, pero ¿no crees que comparte con aquella cosas como, por ejemplo, que también tiene una buena dosis de drama rural, que tiene muy pocos personajes, que hay una violencia latente? Bueno, sí, efectivamente, comparte muchas cosas porque yo soy el mismo. El mismo. La misma persona, el mismo autor. Y también porque La tierra que pisamos prácticamente la encadené con el final de Intemperie. Yo empecé a escribir esta novela pues hace 4 años y algo, aunque la idea es previa. Y quizá por eso tiene ese hilo común. No sé qué viene a partir de ahora, no sé qué escribiré, si aumentaré el número de personajes o saldré del mundo rural, pero los intereses eran los mismos en este momento, cuando escribí La tierra que pisamos, y además, insisto, soy el mismo, supongo que eso influye. Eso se nota, claro. Se nota. Oye, ¿cómo lo hacemos con el argumento? ¿Me lo resumes tú solo? ¿Quieres que te eche una mano arrancando con el principio de la historia? Como quieras, no. Arranca tú si quieres o... Venga, yo cuento, por ejemplo, que la novela empieza con ese matrimonio mayor que lo conforman un militar ya jubilado, que está enfermo, con su esposa, viven en una finca, en una zona de Extremadura. Él es este militar que pertenece a un ejército invasor porque han invadido España, y a esa finca llega un día un intruso, un hombre que está destrozado y que se instala en el huerto de la propiedad. Y a partir de ahí... ¿Qué más podemos contar? Y a partir de ahí, no sé muy bien qué podemos contar, pero a partir de ahí lo que surge es una relación muy... al principio de desconfianza entre la mujer y esta persona que llega, este intruso. Y la novela nos cuenta el desarrollo en esa relación, cómo la desconfianza va dejando paso a otras sensaciones, otros sentimientos, a una relación más profunda y, en definitiva, lo que... digamos, el flujo de sabiduría que se produce entre estos dos personajes, ¿no? y cómo la relación al final se equilibra y suceden cosas que no voy a contar porque claro, parte de la trama, la novela. Pero habría que leer la novela. Sí, sabemos que la acción se sitúa en una zona de Extremadura, sabemos que hay un ejército invasor, el Imperio, que ha colonizado España, pero no sabemos cuándo ocurre, no sabemos por qué y no sabemos tampoco quiénes son, aunque yo no sé si los nombres que aparecen en la novela pueden dar algunas pistas, porque ella se llama Eva Holman, porque hay un perro en la finca que se llama Kaiser. Bueno, con la figura del imperio he jugado al despiste. He aportado una serie de pistas, pero que algunas, no es que sean contradictorias, pero algunos nombres son más germánicos, otros son más ingleses. Quería generar la idea de imperio como concepto, y con todos sus atributos, ¿no? Fundamentalmente en este caso el sometimiento al que un imperio, digamos, ejerce sobre el pueblo dominado. Entonces, quería generar esta sensación de imperio como concepto, más que como parte de una historia conocida. ¿Podemos decir que esta novela es una metáfora del momento actual? ¿Estamos colonizados? En cierto modo, sí. En cierto modo, sí, claro. Estamos colonizados por una hegemonía cultural, comercial. Claro que hay un sometimiento. Lo que no tengo claro es si es... exactamente un retrato de este tiempo. Siempre tiendo a pensar que toda novela es contemporánea, en el sentido de que quien la escribe hoy y participa de la sociedad de hoy. Por más que, como en este caso, la novela esté ambientada en un tiempo pasado y con referentes políticos que no son los de este momento. Pero lo descubrí en Intemperie y lo he descubierto en esta novela, que aunque no fuera mi intención, siempre aparece el momento presente. ¿Decir que es una ucronía sería acertado? Podría ser. De hecho, me lo planteé como una forma de generar la estructura de fondo, el paisaje político de fondo. ¿Qué sucedería si, o cómo sería Europa si pasara esto? No es fácil explicar cómo es la relación entre Eva, entre la esposa de este militar, y Leva, el intruso que se instala en el huerto, ¿no? Porque, claro, al principio ella, bueno, siente un odio racial intenso hacia esta persona, y eso va a ir cambiando, como tú comentabas al principio, ¿no? De manera resumida, ¿cómo podemos describir a estos dos personajes y cómo es esa relación que mantienen? Bueno, la relación de ellos dos es una relación que se va desvelando a medida que las páginas avanzan, empieza siendo de desconfianza con respecto a alguien que considera un indígena, alguien en, casi podríamos decir de un estrato inferior, pero poco a poco Leva le va mostrando cosas sin, prácticamente sin decirle nada, cosas que conducen a Eva a su propio interior, a su infancia, también al sentido común y a la emoción, sobre todo a la emoción. Yo creo que Leva actúa como una llave en las puertas que Eva tiene cerradas, ¿no? ¿Esa relación entre Eva y Leva nos permite decir que esta es también una novela sobre la redención? Porque en definitiva ella carga con el dolor de él. Sí, parte de su aprendizaje, parte de ese trasiego de energía o de sabiduría tiene que ver con que ella asume una responsabilidad que no creía que era suya. Una responsabilidad, en el digamos de una manera indirecta, en el destino que también ha corrido Leva y las personas que vivían en ese territorio. Me gustan mucho esos, no sé si decir, diálogos inexistentes entre Eva y Leva, porque ella, claro, lleva muchos años sin que nadie le escuche, porque el marido, bueno, es un animal y ella se siente muy lejana de él, y sin embargo le habla a Leva y él no le responde o casi ni le responde, ¿no? Pero se nota que están hablando. Claro, a mí me gustan mucho los diálogos sin guiones. Eso, los diálogos que no están escritos me encantan. Me gusta mucho el silencio en la novela y también en el arte en general. Me gusta mucho el espacio vacío, ese lugar en el que el lector, el espectador puede poner su parte. En este caso, ella, aparte de esas puertas que abre, tiene que ver también con la comunicación. Ella es una mujer que, a la que no se le pregunta. También eso está, digamos, estructurado, está compartimentado en su vida. Su opinión no importa, importa la opinión del hombre. Y poco a poco descubre un interlocutor. También es cierto que descubre un interlocutor que prácticamente es mudo. Sí. Pero eso le sirve a ella para hablar. Es como cuando uno habla solo en casa. Mm. Pero en ese tránsito, en ese monólogo, que ella cree diálogo, se descubre. Y empiezan a abrirse las puertas también. Es una novela sobre la represión también, es una novela sobre el sometimiento, es una novela sobre la brutalidad. Todo eso lo podemos ver condensado en ese camión que circula, trasladando a los presos, presos como Leva, ¿no? En el pasado, en esos campos de trabajo, cuando van a cortar pues leña a los bosques. En ese momento de la novela he tenido incluso la sensación de que ese camión adquiere la categoría de personaje. Bueno, es una figura conocida, la del camión, la del transporte de prisioneros, ¿no? Conocida en el imaginario colectivo. Para mí representa una parte importante de la novela, que es la deportación. O sea, yo estaba buscando despojar al personaje de todo aquello que para él fuera importante, ¿no? Que le constituyera como ser humano. Su familia, sus afectos, sus propiedades, pero también su propio lugar en el mundo, la tierra en la que ha nacido, porque recordemos que es un personaje pues, del ámbito rural, un agricultor, y no ha salido nunca de allí. Es el modo en que se vivía hasta mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, en este viaje se produce, para mí simbólicamente es importante porque hay un desarraigo de la tierra, que al final, bueno, es una palabra que aparece en el título y que está en el centro de la novela, es la tierra que pisamos. Thank you, Lord, for the sky above me. Thank you, Lord. La violencia también está muy presente en esta novela, como lo estaba en la anterior. Quizás no de una manera tan explícita, pero está muy presente. De hecho, se escribe: no es el azar, sino la violencia la que se ha hecho cargo de su destino. Esta es la historia de la humanidad. Lo estamos viviendo hoy en día con los refugiados de Siria, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Me suelen preguntar por qué la violencia aparece en Intemperie, ¿no? Sobre todo, que es la obra de la que más preguntas he recibido. Y para mí es una respuesta natural. Está a mi alrededor, a nuestro alrededor, todo el tiempo. Basta con abrir el periódico para ver ya en portada actos violentos, ¿no? Y no solo de violencia explícita, sino de violencia en todos los ámbitos, en todas las capas en las que el ser humano se desenvuelve, ¿no? Entonces, para mí está tan presente que no podría no aparecer en mis escritos, ¿no? Hablar de tus libros significa también hablar del estilo, de ese estilo tan característico tuyo, porque tú trabajas las frases como si fueran piezas de orfebrería. Te gusta jugar con las palabras adquieren una dimensión especial. Por ejemplo, la palabra tierra, que aparece en el título. Bueno, efectivamente, me gusta cincelar las frases a veces demasiado, y creo que eso es algo que, que también se aprende, ¿no? A aligerar también el estilo a veces sin perderlo, ¿no? Porque para mí la forma es tan importante como el fondo. O sea, creo que la novela como artefacto artístico es una combinación de forma y fondo, ¿no? Y la palabra la que es tierra es el centro de la novela. Claro. Asumiendo el significado y los múltiples significados de esta palabra, o comprendiéndolos, llegamos al centro de la novela. Cuando uno trabaja de manera obsesiva el estilo, ¿corre el riesgo de influir demasiado en el contenido? Sí, por supuesto. El estilo es un riesgo, es una tentación y es un riesgo también. Y eso es algo que yo me propongo como, en mi aprendizaje como escritor. Ajá. Saber controlar el estilo hasta conseguir un resultado final en el que el estilo esté presente pero no se note, sea una veladura, una capa, o sea, que le aporte la textura a la novela, pero que el autor desaparezca en la medida de lo posible. Ese castillo donde vive el cónsul, ese castillo que domina el pueblo y la comarca, ¿ese castillo es el Gran Hermano, el ojo que todo lo ve? Sí, y además es un castillo real que existe. Y es un castillo que tiene esa forma, es muy solemne, muy sobrio, muy severo, prácticamente no tiene ventanas, es una gran torre de homenaje sobre un promontorio además muy pronunciado, y en la falda de ese promontorio el pueblo, ¿no? Entonces es también una sensación de ahí está el poder, supuestamente nos protege, pero también nos vigila. Jesús, ¿de qué manera el éxito de Intemperie ha afectado a este libro? Pues yo diría que poco, porque esta novela estaba prácticamente contada antes de que Intemperie apareciera en el mercado. Durante el año previo a que Intemperie se publicara, yo ya estaba avanzando mucho con esta novela. Y los puntos esenciales, la intuición primera que me ha hecho escribirla, estaba ahí, estaba muy clara. Luego, es cierto que he estado escribiendo hasta hace bien poco tiempo, digamos con el éxito, como tú dices, de Intemperie ya en mí. Y cuando he sentido alguna influencia, bueno, pues simplemente saber que ahora habrá algún lector que me espera, ¿no? El vecino de mi suegra siempre dice que Eustaquio que va a comprar la novela, ¿no? Pues al menos sé que un lector que va a ver. Sabes que seguro la va a leer.